ahora sí, perro primo el maquetose, COVID después de las 12. Donde fuma uno, fuma chu, fuma chu. Donde fuma uno, fuma chu, fuma chu. Donde fuma uno, donde fuma uno. Voy volando, bajito, fumando, churrito, esquivando, envidioso que no necesito. Guarda que te choco que te rompo la cola, rompo la cola, rompo la cola. Guarda que te choco que te rompo la cola, rompo la cola, rompo la cola. El derechito, haciendo el pico, con Mari fumando churrito, cero delito, voy con pasito. Mira a tu novio, un pecadito. Mira la noche, se presta pa' la vueltita. Quiero darle una sequita pa' que se ponga loquita. En mi pucho tu labial no se quita. Que ella quiere todo el cubo y no se pita. Te sienta en el pony, mientras tomo Johnny. Ella fuma Mari, adentro del party. No compra con Ruchi, le gusta cantante. Quiere con mi amigo, uno por atrás, el otro por adelante. Uno por atrás, el otro por adelante. Uno por atrás, el otro. Quiere que la sienten, ten, ten, ten, ten. Quiere que la sienten, ten, ten, ten. Quiere que la sienten, ten, ten, ten, ten. Quiere que la sienten, ten, ten, ten. Salió preparada, toda maquillada, pollera cortita, parado, sentada. Quiere que la sienten, ten, ten, ten. Quiere que la sienten, ten, ten, ten. ¿Dónde fuma uno? Fuma chu, fuma chu. ¿Dónde fuma uno? Perro primo el maquetose, cumbia 420.